poncho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías hidrotrópicas, tragafuegos supersónicos y sus éxitos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Goles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran el tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el descifor intelectual, en la vulgar falta de identidad. Profeta del nopal, el mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, saludos a toda la banda que anda por ahí conectada. Este es su programa Tiempo de Híbridos número 25, creo, 26, ya no me acuerdo, de los que estamos realizando ya consecutivamente, con el auxilio o el apoyo del Facebook Live. Ahora nos pueden ver, anteriormente no nos podían ver, sino que nada más era la pura transmisión en vivo de audio, a eso me refiero. Entonces ahora estamos transmitiendo también con imagen, y eso es lo más chido. Y aparte, bueno, pues estamos grabando el programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Chido la banda, este es el día 10 de mayo de 2020. Saludos a todas las jefas, a todas las mamis, mamacitas que andan por ahí. Saludos a todas las mamis, a todas las, a todos los, pues sí, las jefas, que el día de hoy, bueno, pues es su día. Y bueno, por eso vamos a poner algo chido, vamos a traer algo chido para toda la banda. Espero les late. Vamos a poner a la Tania Libertad el día de hoy. Aquí en su programa Tiempo de Híbridos vamos a estar escuchando algunas rolitas de Tania Libertad. Espero les lata el programa. Y si quieren alguna rola en específico también nos pueden decir. Si quieren escuchar una rola o dos o las que quieran, nos pueden ahí escribir y solicitar la rola. Tenemos también nuestro número de contacto por si quieren mandar saludos. Es el 55 39 91 93 27. Ahí también ustedes pueden mandar hablar o mandar ¿cómo se llama? Mensaje de texto por vía WhatsApp. Y bueno, pues también audio, si quieren el audio para mandar saludos también estaría chido. Entonces vamos a estar escuchando a Tania Libertad el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo sé que es un horario así medio difícil porque pues me imagino que todos o algunos los que se atrevieron a visitar a sus jefas pues van a estar por ahí, así es de que pues si hay gente que esté escuchando el programa, pues también que nos digan qué onda, si están ahí escuchando. Chido la banda, vamos a empezar el día de hoy con este programa dedicado a las jefas. Este día vamos a tener a Tania Libertad en la voz. Vamos a escuchar algunas rolas de Tania. Y bueno, espero les lata la propuesta musical que tenemos el día de hoy. Vamos a escuchar pues una rola que a lo mejor también la hizo famosa Mercedes Sosa, y bueno, con la voz de Tania Libertad, esta canción que se llama Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras. Y declaro, madre, amigo, hermano, y los alumbrando ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. su marco. Cuando miro el fruto, el cerebro humano. Cuando miro al bueno tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos raros. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes es el mismo canto y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Bien, eso fue la primera intervención de este su programa Tiempo de Híbridos. Vamos iniciando y bueno, les comento que vamos a estar escuchando rolitas interpretadas por la gran Tania Libertad. Esta canción es originaria del sur del sur de América Latina. Se me olvidó su nombre ahorita, a ver si no soplan. Se me olvidó su nombre, me van a matar. Bueno, Violeta Parra, perdón, de Violeta Parra, original de Violeta Parra, pero que la hiciera famosísima Mercedes Sosa. Y bueno, una excelente también interpretación de la que estamos escuchando el día de hoy, la Tania Libertad. Bueno, ya hay banda por ahí que nos está escuchando. Espero que anden por ahí, ya le dieron like. Está el buen Lelio Julián Argota Montes. Chido, carnal, gracias por el apoyo. También está mi carnalito, el buen Erixo, Eric García Cruz, el Erixo. También por ahí está mi querida Angélica Bertis, otra compañerita también de la school, pero de la secu. Saludos a mi querida Angie, que también es mamá, o sea, doble felicitación a mi querida Angie. También está Licha Aguilar, también Lidia Olvera y Gabis, chido mi Gabis, un saludo a donde andes, que ya no te hemos visto, pero chido, gracias por estar escuchando. La Gabis, un saludo, compañera también de lucha. Y bueno, les estaba diciendo que vamos a escuchar el día de hoy a Tania Libertad, precisamente un poco por la cuestión esta del día de las madres, de las jefas. Entonces vamos a poner algunas rolitas interpretadas por mi querida Tania Libertad, o la querida Tania Libertad, ¿no? Bueno, un canto, por ejemplo, que se hacía o que recordábamos las mamás a los hijos cuando estaban dormidos. Y esta canción también es interpretada magistralmente por Mercedes Sosa, pero ahora la vamos a escuchar con Tania Libertad. Y es Duerme, Negrito, a ver qué les parece. Thank you. amigo, me gritó. Duerme, duerme, me gritó. Tu mamá está en el campo, me gritó. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer pica frita para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patica. Chica pumba, a pumba chica pum. Bien, pues esa fue otra versión de la de esta canción del negrito, de Duerme, Duerme, Negrito, que bueno, pues la hemos escuchado con un buen de gente, ¿no? Aparte de Mercedes Sosa, también por ahí escuchamos a Víctor Jara interpretando esta canción, y las dos versiones son muy, muy chidas de esta rola que el día de hoy estamos escuchando con esta intérprete de Latinoamérica, aunque es peruana, pero bueno, pues es casi ya mexicana porque se la pasa aquí en México, y bueno, pues creo que aquí está muy a gusto, aquí es donde más se presenta, y bueno, pues ya es más mexicana que el mole, la querida Tania Libertad, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues este programa precisamente está pensado para las jefas el día de hoy, 10 de mayo, que estamos realizando este programa. Entonces estamos poniendo algunas canciones relativas a lo mejor a las jefas, pero también hay otras canciones que queremos que escuchen, interpretadas también por Tania Libertad. Y una de ellas es una canción que

el fallecimiento de este carnal, del Oscar Chávez, y bueno, pues ahorita recordándola con esta, recordándolo más bien con esta canción de Por Ti, que es una canción que bueno, lo daría a conocer a nivel mundial, esta canción de su autoría, y que y que bueno, pues no obstante, no a tantos homenajes que se le han dado, lamentablemente, bueno, pues estamos en esta cuestión de la pandemia, y bueno, pues no se pueden hacer unos concentración o conciertos, se puede decir, grandes conciertos o grandes concentraciones de gente, precisamente por lo que está sucediendo en el mundo, que es esta pandemia. Pero bueno, de no haber pasado eso y hubiera fallecido este carnal en esta época, pues se hubiera hecho toda una semana de conciertos recordando a Oscar Chávez, ¿no? Y bueno, también de no haber sido la pandemia, pues tampoco hubiera fallecido el compa Oscar Chávez. Bueno, pues así las cosas con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente es en México, sino es en todo el mundo, esta cuestión de la pandemia del COVID. Entonces hay que cuidarse, carnales, hay que cuidarse mucho. Y bueno, hablando también de los ausentes, nuevamente, antes que Oscar Chávez falleció otro carnal, un carnal también trovador, trovero y trolebús, el buen Luis Eduardo Aute. Entonces este carnal falleció una semana o dos semanas antes que Oscar Chávez. Entonces vamos a escuchar una canción de Luis Eduardo Aute, se llama La Belleza, y es la interpretación nuevamente de Tania Libertad, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuse otra batalla que librar al corazón. Te pones cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque los deslumbre su parásita ambición. Antes sirvan de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercado mujeres traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el tirón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la bien, eso fue de Luis Eduardo Aute, La Belleza, y fue una interpretación de la Tania Libertad del día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y hay un disco, este disco que estamos escuchando, son de varias rolas de varios intérpretes de música latinoamericana. Y bueno, creo que está muy chido porque tiene rolas de mucha gente: Violeta Parra, de Joan Manuel Serrat, Chabuca Granda, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, varios, Félix Luna, que bueno, pues es la de Alfonsina y el Mar, ¿qué otra? Bueno, son varios autores de música latinoamericana que ya reconocidos a lo largo del tiempo y bueno, pues que son rolas muy muy chidas. Y bueno, son interpretadas aquí por la querida Tania Libertad. Ay, ¿ahora qué? Ya. Bueno, vamos a escuchar ya la escuchamos. Vamos a escuchar ahora una canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá. A ver qué les parece, y es interpretación de Tania el día de hoy, Tania Libertad, celebrando el Día de las Madres aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia

Yo sé que también eres mamá, tienes creo que tres hijos grandototes. Saludos a todos ellos. Y bueno, pues no sé si ya habíamos mencionado a Lidia Olvera y a Licha Aguilar, que también están por ahí escuchando el programa. Chido, muchas gracias. O que le dieron like y siguen ahí escuchando el programa. También íbamos a hablar un poco de Tania antes de aventar el celular. Íbamos a decir algunos datos de esta cantante, intérprete de música latinoamericana, mexicana. Bueno, también hasta boleros estoy viendo que tiene. Dice que ella nace en Chiclayo, Perú, el 24 de octubre del 1952. Es cantante peruana, nacionalizada mexicana, es lo que yo decía, que ya es más mexicana que el mole, que reside, bueno, ya reside en México, dice, es integrante del World Music, quién sabe qué sea eso, y ganadora del Grammy a la excelencia musical. Con 60 años de trayectoria, no manches, yo pensé que era menos. 44 producciones discográficas, imagínense nada más, y más de 12 millones de copias vendidas a nivel mundial. Tania es considerada una de las mejores cantantes latinoamericanas. Su arte ha sido aplaudido en las mejores salas de conciertos, tales como, bueno, pues Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes en México, el Sydney Opera House de Australia, el Olympia en París, el King Elizabeth Hall de Londres, el Lincoln Center y el Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de la Zarzuela en España, el Hollywood Wall de Los Ángeles, entre otros. Y en los más importantes festivales del continente americano, europeo, parte de África y Oceanía. Ha sido acreedora de innumerables premios y reconocimientos, entre los que destacan artista de la UNESCO por la paz y embajadora iberoamericana de la cultura. También ha sido condecorada en el grado de comendadora por el gobierno peruano, con la Orden de Río Blanco por el gobierno de Brasil, y el 2010 fue nombrada huésped de honor en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es reconocida por su voz, un estilo muy agudo que le ha permitido incursiones en géneros tan difíciles como la ópera y otros. A lo largo de su carrera, Tania Libertad ha compartido su talento con grandes figuras como, bueno, pues aquí ya viene la lista: Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Guadalupe Pineda, León Gieco, Fito Páez, Eugenia León, Chico Huarque, Gala Costa, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rueda, Cesárea Évora, Cecilia Bracamontes, Vicente Fernández, Francesco Piazzolla, Juan Graviel, Edith Barra, Miguel Bosé, Plácido Domingo, Armando Manzanero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es pinche listota enorme de gente, ¿no? Y bueno, pues pues actualmente tiene 67 años. Perdón que lo diga, pero pero se ve muy bien la Tania. La Tania se ve bastante bien. Bueno, hace poquito la vimos y la neta se ve muy bien, a pesar de que, bueno, pues tuvo por ahí el año pasado una bronquilla ahí con no sé qué, pero salió muy bien. Ya la estaban dando así como que que desahuciando, pero no, sigue en el rock and roll y sigue cantando y sigue siendo la Tania Libertad de siempre. Bueno, vamos a escuchar más canciones de Tania. Ahora vamos a escuchar algo de bolero, a ver qué les parece. Ahora en otra, ¿cómo se puede decir? En otro género musical, que es el bolero, ya no la canción latinoamericana, sino el bolero. Y vamos a escuchar, híjole, iba a poner una canción chida, pero

Ahí está, esa fue Amor Perdido, un bolerito interpretado por la gran cantante peruana mexicana, la Tania Libertad, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy dedicado a todas las mamis que andan por ahí. Espero que anden muchas. Bueno, por cierto, que no hemos mandado, no hemos actualizado los saludos, pero bueno, por ahí llegó Raúl Bautista Alcalá. Saludos a este carnal. También llegó Rosalba Ábrego López. También saludos hasta allá. Un gran abrazo, mi querida Rose, hasta allá, hasta Morelia, Michoacán. A toda la banda de Michoacán, que allá está también La Raíz. De allá venimos toda la banda de los Nicasio. Así es de que, bueno, saludos a toda la banda de allá de Michoacán. No somos de la familia michoacana, somos de Michoacán. Hay que aclarar porque luego se malinterpretan las cosas. Teníamos ya además una canción que queríamos sacar ya para despedir el programa, pero ah, sí, ya la tengo. Esta canción, bueno, la vez pasada nos las había pedido espero que andes por ahí, Minerva la Morena. También hay una interpretación de Tania Libertad de esta canción que nos había pedido en algún tiempo cuando hicimos el de Chavela Vargas. Hicimos este programa dedicado a la música vernácula. Y bueno, también Tania tiene un disco dedicado a la música ranchera, y en específico, bueno, pues a José Alfredo Jiménez, que bueno, José Alfredo Jiménez es lo más chido y lo más chingón que hay en este género de música ranchera. Y y nos había pedido esa ocasión que hicimos el de Chavela Vargas, una canción, esta Minerva la Morena, que también espero que nos esté escuchando, y vamos a ponerla. Y con este yo creo que ya vamos a cerrar el programa, porque ya ya estamos ahí sobre el tiempo, ya nada más regresamos para despedirnos. Esta canción se llama El Último Trago, y es nada menos y nada más que Tania Libertad interpretando a José Alfredo Jiménez. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te di diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Bien, entonces ahí estuvo el último trago, esta rolita de original de este carnal, el José Alfredo Jiménez, pero la interpretación excelente también de la Tania Libertad el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, ya nos estamos retirando, ya estamos sobre el tiempo, así es de que chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Nuevamente felicidades a todas las mamis que están ahorita festejando, aunque bueno, pues dijeron que no se tenía que festejar. Bueno, las que están ahí en su casa pues no tienen bronca, pero pues no, no vayan a contagiar ahí a las mamis. Bueno, chido, gracias a la banda que estuvo, el buen Lelio Julián Argota, Montes, chido, gracias, carnal. También a Carol Aguilar, Raúl Bautista Alcalá, Minerva Lemorine, el buen Eric García Cruz, Angélica Bertis, Olivio García, Licha Aguilar, Rosalba Abrego López, Lidia Olvera y Gabis, mi querida Gabis. Y también por allá estuvo Chihuahua, ¿dónde estaba mi acordeón? Ah, Liliana Ríos Castillo también nos estuvo escuchando. Felicidades a todas ellas, a todas las mamás que nos estuvieron escuchando. Un gran abrazo, un beso, y bueno, pues nosotros nos despedimos con otra rolita más y ya con eso pues concluimos este programa. Vamos a dejarlos con una rola. Ájale. Bueno, de esta época, bueno, no de esta época, de este disco, híjole. Bueno, vamos a poner esta otra de José Alfredo, con esa nos vamos. Se llama Ojalá, ojalá que te vaya bonito. Y con esa canción nos vamos. El día de hoy estuvimos aquí escuchando algunas rolas de Tania Libertad. Y bueno, pues felicidades por ser día también de la madre, hoy 10 de mayo. Nos vamos con esta canción que se llama Ojalá. No te des de los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz que enamora. quisiera tocarte mil canciones. Se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya tras de ti. A tu viejo gobierno te difunto sus flores. Sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte mis canciones, ojalá. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte en canciones. Bueno, chido, carnales, nos equivocamos ahí en la última rola, que no era esa, esa ojalá, era otra ojalá de Silvio Rodríguez, y fue esta interpretación de Tania Libertad. Una disculpa, pero bueno, ahora sí que suele suceder. Chido la banda, ahora sí nos despedimos, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, si les late la onda, pues ahora sí que recomiéndenos y lo pueden replicar el programa en su ¿cómo se llama? En su muro de Facebook, porque bueno, pues la transmisión es mediante y bueno, pues si les late, chido, gracias. Nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido y les recomiendo o les hago este exhorto que se cuiden realmente, porque sí, la situación está difícil con esta cosa de la pandemia. Así es de que nos esperamos el día de mañana para seguir escuchando música y estar cotorreando y mandar saludos a toda la banda. Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, 7 de la noche.